Ventanera. Conducción, Norma López. Walter Rayo. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Y Ryan, decime que estamos en el aire, decime que estamos en el aire sin estar en el aire. Tomá, y encima canto, manga de guachos. Programa. Muy buenas tardes, programa 188 de Frecuencia Metalera. 88, desea Riverito. Estamos acá con en exclusividad con el operador estrella de la radio. Super operador. ¿Cómo va? Es que ya lo vamos a contratar para el año que viene, me parece. Olvidate. Es que ya, no. yo no sé si les dije, pero creo que en febrero también estoy. Sí. Oye, ya está. Queda permanente. Vamos a arreglar el número. Nos gustaría. Pobrecita, no me lo tiren al gordo. Pobre eso. Por lo menos el programa salió enterito. ¡Palo para el gordo! Epa, le gusta entera. ¿Cómo le gusta? No empecemos. Por favor, que todavía no empecé a tomar. ¿Programa? Número 188. El último de la temporada 2023. Qué videíto que me mandé, boludo, Y si hay país, seguimos en el 2024. Veremos. Según lo que pase después del 31, gente. De mañana ya, ¿no? Arranca. Les avisamos que a partir de todo enero van a estar seguir viendo y escuchando. Escuchando programas ya grabados. Que les van a gustar, si no los pudiste ver, seguí conectado a Frecuencia, a Mister Radio. A todas las repetidoras, como Latido del Metal, que salen todos los días durante las 24 horas de Monterrey Radio, sábados a las 12 horas, perdón. Metal Argentum, que salen los miércoles a las 18 horas, FM Ser Metal, domingos 12 horas, Rock Arte Radio. Los sábados a la mañana, a las 6 de la mañana, tempranito, que te va a estar acompañando tus viajes y tus mateadas. Y los jueves a las 18 horas, por Rock Arte Radio. Y en Costa Rica salimos por Rock Live Radio. ¡Ea! Los miércoles a las 12 horas, Costa Rica. Y que son las 15 horas argentinas. Así que... y también salimos los domingos por Mixter Radio. Tomá, Walter. Te puso la tapa, boludo. Te recagó. Así bueno. que sigan Frecuencia Metalera. Nosotros nos vamos a tomar vacaciones en enero. Pero el programa sigue. El programa sigue, sí. Así no queremos dejar a nuestra abundante y nutrida audiencia. Gracias a Pablo, que nos va a seguir repitiendo todos los martes de 2022 por Mister Radio. Y está prometiendo que se va a hacer cargo de los controles en febrero. 2024, arrancamos en febrero, con Pablo ahí manejando la nave. La nave frecuenciosa. Los voy a estar recibiendo con alguna sorpresa. ¡Epa! Consigo que alguien haga unas empanadas. Eso va a estar, vamos a ver. Vamos todavía. Vamos a ver. Antes de seguir, esto. Cada uno de los que estamos acá tenemos un vasito. Hoy no traje mi super vaso porque quería que cada uno de los que estamos acá tengamos nuestra bebida en la mano para brindar, así hacer un brindis entre todos. Pablo, vos del otro lado del vidrio también tenés tu vasito. Acá. Por la Navidad que pasó. por el año que se viene y por algo que dijo Walter, que yo creo que es así, que el año que viene estemos todavía acá, podamos estar en nuestros trabajos, peleando, poniendo el pecho y pudiendo caminar por la calle sin que venga la policía y te pare porque vas vestido de una forma. Que te suban al colectivo y te filmen. Para que te escaneen los ojos para después hacerte reconocimiento facial en las marchas. Esperemos que eso es nunca más, para todos. Salud, chicos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y mejor año nuevo para todos, acá al aire. Muy buen año nuevo, Dios quiera. Pablito, me sumo, salud, Pablo. Me sumo al deseo de Jorge. Que no haya... No volvamos a esas épocas que, bueno, yo no viví, pero vivió gente de mi pasado. Vos no viviste, eras chica. No, tampoco. Yo nací en el 75, Juárez. No. Yo no viví. Bueno, pero... O sea, sí, no, era cuando, chiquita. Era yo era muy chiquita, claro, en ese tiempo. No te hagas, la muñeca, guacha. No, o sea, yo nací en el 75. Claro, claro. Nací en el 70, no. Y yo no viví, o sea, yo no tenía uso de conciencia, claro, de lo que pasaba en el país. Yo recién pude tener uso de conciencia en el año 85, cuando mi mamá tuvo que ir a pedir fiado. Ya. Fue ahí cuando yo me di cuenta que mi mamá estaba pidiendo fiado. O sea, yo no sabía ni siquiera conocía lo que era la palabra fiado. Claro. Cuando escuché a través de otra persona lo que era la palabra fiado, y mi mamá se puso a llorar cuando le dijo, Susi, ¿tuviste que pedir fiado? Y mi mamá se puso a llorar. Fue el día que tomé conciencia de lo que estaba pasando. Y era chica. Sí. Yo no viví la otra parte, que no había democracia. Son cosas terribles, realmente. Pero he hablado con mucha gente mayor, mucha gente que vivió, profesores, gente mayor que vivió toda esa época de su juventud, que vivió la represalia que tuvo en ese momento. Y es como que estamos volviendo al pasado. Me dio esa sensación. Sí, yo... Tuve sí. ese momento de esa sensación de decir, voy a vivir eso. Mis hijos, mis nietos, van a tener que pasar esas ojalá cosas. Que no. Yo quiero, Dios yo, quiera ojalá que, no. que no. Yo quiero decir algo. Yo cuando el otro día, cuando marchaban, hubo la marcha anterior, que venían en los trenes, que te mostraban inclusive en la televisión, que los estaban filmando, que subía la policía a los colectivos y según cómo venías vestido, te pedían el documento. A mí, yo lo viví, yo en el año 80, 79, 81, era un preadolescente, andaba en la calle, salía, y más de una vez pasó que subía el ejército, bueno, no era la policía, pero era el ejército, pero era lo mismo. Sí. Paraba el colectivo, abrían la puerta delantera, trasera, en esa época no había colectivos con puerta en el medio, y se subían, sí, y apuntándote te pedían que saques los documentos. Por más que fueras un adolescente, por más que fueras un adulto, por más que vinieras de laburar después de romperte el orto así, no les importaba. Portación de cara. Y hoy, lamentablemente, pareciera que hay gente que nos está gobernando que quiere que vuelva a eso. Y lo peor de todo es que hay gente que trabaja con nosotros, compañeros nuestros, de todos los que estamos acá, que votaron eso. Porque el tipo, todo lo que hizo en el decreto, todo lo que dijo en el decreto, lo dijo en la campaña. ¿Sí? Voy a hacer esto, voy a sacar la promoción industrial. Se terminó, toda la gente que trabaja en Tierra del Fuego, en la fábrica, se va a quedar sin trabajo. Toda, porque esas empresas están ahí por la promoción industrial. Si no, no estarían. Entonces se van a ir a la mierda, es así de simple. Y en Tierra del Fuego ganó. Entonces, lamentablemente, los que estuvimos gobernando, yo soy del partido que estuvo gobernando. A ver, yo siempre digo, el peronismo no es lo último que estuvo gobernando, es otra cosa, no es peronismo lo que estuvo. Pero gobernaron en nombre del peronismo. Y nos hicieron mierda a todos. Sí, a todos. Totalmente, sí. Y hicimos con este gobierno que hoy estén estos acá. Con ideas de represión, con ideas de decir... si vos tenés la cara de tal o cual manera, no te subas al colectivo porque te bajo y te pido el documento. Bueno, porque no te dejen caminar por la calle. Mi es lamentable. Papá me contó que cuando un día que él venía de trabajar, que hubo un tiempo en que era todos los días, venían de trabajar, hacían bajar a los hombres contra cara al colectivo, manos en la cabeza, las mujeres quedaban arriba. Y a todos los hombres le pedían el documento como si fueran presos. Como si fueras delincuente. Y a las mujeres arriba pidiéndonos el documento también. Entonces, al que veían medio raro se lo llevaban. Y, o sea, no se puede, no cabe en mi cabeza que venga ese sufrimiento, ese dolor. No cabe. Nosotros Dios mañana, quiera que no. Nosotros mañana concentramos Viamonte y Cerrito para marchar hasta... Ahí nomás está el Palacio de Tribunales. Nos bajan directivas. O sea, intentando evitar que nos repriman en el viaje. O sea, fíjate ya cómo estamos. Que nos están diciendo, che, no anden con la ropa del gremio solos porque van a ver que vienen para acá. Y los van a detener, les van a buscar la vuelta. O sea... que ya están logrando imponer miedo, porque yo puedo andar vestido, mientras no sea impúdicamente, como quiera por la calle. Y si me quiero poner una bandera argentina o una camiseta del gremio que me representa, que es la UOCRA, me la voy a poner. Y nadie me tiene derecho a decirme nada. Nadie tiene derecho a decirme nada. Entonces, ¿cómo puede ser que ya estemos teniendo miedo de eso, loco? ¿Cómo puede ser? Lamentablemente, te dicen, hace 13 días, antes estuvieron callados, en 13 días instauraron el miedo. ¿Sí? Mirá qué simple, instauraron el miedo. Y me da bronca, porque yo soy un tipo de 60 años, que yo vi como los militares reprimían. Ojo, también vi como los terroristas volaban la casa de un comisario 10 cuadras de mi casa, murieron la mujer, los hijos, porque tampoco eran inocentes. Pero la realidad es que la represión, a eso no les hacía nada, los hacía mierda a los perejiles. Sí. Como siempre, ¿no? O sea, siempre el que paga es el perejil. Bueno, yo viví, y vos también. Sí, hay... La época, la época de la que te llevaban simplemente porque tenías el pelo largo, como estabas vestido, y te tenían toda la noche en la comisaría, ¿no? Las razias, ¿no? Sí. Lo más gracioso, que las dos veces que me llevaron a 2 cuadras de mi casa. Simplemente por el hecho de que, cómo estaba vestido y qué sé yo. Averiguación de antecedentes. Claro. A mí me llevaron por menor un montón de veces en cemento. Bueno. Sí. Que un par de veces nos salvó Chaván, claro. Que nos hizo pasar gratis a todos porque paraban. Porque estaban en la calle. Estábamos en la calle, paraban un colectivo sí, de línea, sí, sí. Y decían, los que están de acá para atrás se van. Yo era menor en ese momento, tenía 13, 14 claro. años, iba a cemento. Y me han llevado a pasar toda la noche, cosa que no se podía con gente mayor de edad. Sí. Yo era menor y no podía estar con gente mayor. Sí. No importaba, estabas ahí. Y después tenía que ir tu vieja, en mi caso me iba a mi vieja, firmaba y me sacaba. Sí. Pero, digamos, no fue la época de los militares, pero era como los últimos coletazos. Claro, totalmente. Al principio de la democracia. Sí. Aparte, Walter, yo no sé si vos te acordás, yo en los 70 y pico, antes del 80, sí, 79, 78... Cuando, primero el 77, cuando atacaron el Viejo Bueno, y después al poco tiempo, ahí por Avenida San Martín, como yendo para Solano, que estaba el monte ese que había ahí, que hubo también, se habían escondido unos terroristas, helicópteros, cualquier cantidad de policía, gritos, muertes. En el 2 de abril. En el 2 de abril, antes de que fuera el 2 de abril. Pero en esa época no era el barrio. No estaba todavía la villa. Estaba el tambo. Estaba la quema al fondo y era eso como un bosque. Nosotros íbamos a cazar pajaritos, todas esas huevadas. Y ahí mataron un montón de gente, boludo. Mataron a 4 cuadras de mi casa. O 6. 6 cuadras. A ver. 6 cuadras. Estaba 7 cuadras. Sí, no. O sea, y vos eras un pendejo que veías esas cosas. Yo el recuerdo que tengo de la noche esa del 2 de abril es que mi viejo estaba rescabiado, lloraba y se quería ir para ahí. A ayudar a alguien. Y mi vieja lo agarraba. Y mi viejo me decía, pero están matando gente. Y no, y yo lloraba, porque papi, no, ¿dónde te vas ahí? Papi, ¿dónde te vas ahí? ¿Viste? O sea, un recuerdo de pendejo, loco. Y yo no quiero que mis hijos, o mis hijos ya no, son re grandes los hijos de puta. Y los odio a todos, manga de putos. Me acordé. El amor de padre. El amor de padre. Acá, en vivo y en directo. Que mis nietos vivan esas cosas, loco. Y los nietos de nadie. Pero bueno. Después de las 9, si viene alguien que hoy no iba a haber invitado y si llega a venir... Vamos así con esto. Bueno, sí, hoy Walter dijo algo. Walter, perdón. Un programa diferente. Por eso empezamos a hablar de pensamientos que tenemos y deseos. Porque es un año distinto. Es un año distinto, año, exacto. Sí. Y deseos que, o sea, como todo el mundo, ¿no? Que uno desea lo mejor para lo que se viene, que que no estemos, vamos a estar apretados como todos los fin de año, que hace mucho tiempo que venimos apretados siempre para fin de año. Los precios no tienen, o sea, no hay precios. Pero ya hace un par de años que viene esto, así que no voy a echarle tanto la culpa a este gobierno, porque esto hace un par de años que viene. Sí le voy a echar la culpa a este gobierno todos los pensamientos que tiene, que me parecen una locura, una locura. De hecho, nosotros alquilamos y lo que dijo de los alquileres hoy a la mañana, te vas a querer cortar los huevos, Jorge. Sí, no, ya sé. Yo porque ni loco voy a poder pagar lo que... Yo la estoy Es que dijo dolarizado. No hay... ¿Cómo es que se llama? ¿El recontrato? ¿Cómo es que se dice? No, se va a ir moviendo todo el tiempo. O sea, nosotros entramos ahí. Sí. No, pero aparte hay un tema. Ojo, ya... Nos quedamos sin casa. Lamentablemente, el tipo, el locador... El precio lo pone el locador y la moneda en la que se paga también la pone el locador. ¿Te sirve aceptarlo? Si no, te vas a la reconcha de tu madre. Y nosotros no vamos a cobrar en dólares, no, gente. No. Está bien que gane un super sueldo, ¿viste? Bueno, el un que sueldo corrupto. Que... Espere. También usted sabe lo que es eso. Sabe que nos van a poner impuestos a las ganancias también si cobramos más de... Bueno, pero yo no lo pago. A mí sí me lo van a cobrar. No, vos no, porque no llegás. ¡Opa! ¿Cuánto cobra Norma? No, ¿$2,500,000? Ah. no llegás. No, dijo gorda. Arriba de los 100. No, los 100 no, mami, arriba del millón de pesos. Claro. Pero igual, no, bueno, mami. No. ¿Sabes cuánto cobra? Posta, ¿sabes cuánto cobra Norma? Te digo, boludo. No digamos al aire. Te digo cuánto cobra, te pones a llorar. Te pones a llorar, boludo. Te pones a llorar, te lo juro, te pones a llorar. Yo te voy a decir una cosa. Una quincena mía es más del 75% del sueldo mensual de Norma. Una quincena mía. Una quincena mía. Pero bueno, sí. Éramos sí. O sea, mejor dicho, sí. 75, a ver, no, mejor, el 25% del sueldo de Norma es el entre el 30 tuyo. Y 35 cuál es tuyo. Del sueldo mío. Quincena. Y ella es mensual. Sí. No, o sea, lo que gasta en Bondi. Yo voy caminando al laburo. Ya sé por qué está por interés por vos nada más. En realidad, boludo, ¿sabés por qué está conmigo? Porque soy lindo, boludo. Mirá. Bueno, antes que pase, porque me están jodiendo del celular, no puedo escuchar los audios, le digo, quiero mandarle un saludo a Jackie que está en Madrid viviendo hace unos... dos años. Pero bueno, negra, te mando un saludo grande desde acá. Y bueno, vos zafaste, vos estás allá ahora. Te fuiste a España. ¡Mándalo dólares, Jackie! ¡Mandá dólares, Jackie! ¡Euro! Che, bueno, loco, negra. Basta, Jackie, mándame esos anillos preciosos que venden ahí por $2. Dos euros. Que acá nos sale... Sale, una fortuna. Antes de que asuma Milei anduve por... hacía mucho que no andaba por Bond Street. Un anillo, sí, ¿no? Fíjate. 100 lucas estaba. Un anillo de plata. ¿Qué andaba haciendo por ahí? Sí, de plata. ¿Eh? Bueno, pero una remera. Walter, una remera en Bond Street hace 2 meses, 3 meses atrás, no bajaba de las 18 o 20 lucas. Sí. Una remera. No bajaba. No. Entonces, o sea... Hay cosas, ¿no? Los precios... Está bien, lo que yo te digo. El gobierno que estaba antes se descajetó. El último año no tuvimos presidente, no tuvimos vicepresidenta. Es verdad. No tuvimos. El candidato a presidente, que aparte era ministro de Economía y aparte estaba gobernando, y lo hizo re para el orto. Por eso perdimos. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Por eso perdimos. Entonces, la economía se descajetó como se descajetó por culpa de los que estaban. No fueron estos los que la descajetaron, pero estos ahora no la van a descajetar, la van a hacer de forma tal, según ellos encaminándola, que nos van a romper el orto 4 veces más. Esa es la cruda realidad. No es culpa de ellos que los precios hayan subido en noviembre, octubre, septiembre, diciembre, el 300%, que vos ibas a comprar hoy esto y salía 400, ibas al otro día, estaba 600, en el mismo lugar. No es culpa de ellos, pero lo que quieren imponer es lo que no tenemos que permitir. Igual el problema es si le das vía libre a que después los comerciantes o las empresas hagan lo que quieran. Se fueron al carajo, pero yo creo que sí, lo que se viene, la desregulación de las empresas de energía, las prepagas, la privatización. La privatización. Ya lo vivimos en los 90, lo vivimos. Lamentablemente, con un gobierno que teóricamente... Sí, que supuestamente era peronista. Era de nuestro palo. Sí, sí. Lo vivimos. Sí, sí, sí. Mi viejo perdió dos casas. Mi viejo perdió dos casas, tuvimos que ir a Villa Celina a tomar una casa y meternos, mi viejo y yo, a tomar una casa en Villa Celina porque no teníamos dónde vivir. De hecho, estaba dos hermanos, el otro no había nacido. Juárez, vamos para Villa Celina. Sí, pero en serio, dos hermanos de 4 y 5 años tuvimos que ir a tomar una casa con mi viejo porque no teníamos dónde estar. La perdimos toda. Lamentablemente, fue terrible. Lamentablemente, con todas estas desregulaciones, sí. Afectan únicamente... A vos que sos el laburante, a mí que soy el laburante. Sí, al pueblo. ¿Por qué? La desregulación de los alquileres. El que va a mandar es el locador. Sí. Lo que dije recién de Tierra del Fuego. Cagaron todos sin laburo. La apertura de las importaciones. Yo abro las importaciones. Yo soy empresario, tengo una fábrica de zapatos. Me sale 1.000 pesos hacer cada par de zapatos y lo vendo a 1.500. ¿No? Teniendo 50 tipos o 100 tipos contratados. Importar un par de zapatos me sale 400. Claro. ¿Sabes qué hago? Cierro la fábrica, importo y lo vendo a 1.500 igual y duplico mi ganancia. Y la obra pública también, la cancelación de las obras públicas. Totalmente. Eso es terrible, no genera consumo. Hay una cosa, y esto me toca a mí directamente. Hay una cosa que la gente por ahí no tiene en cuenta, el común de la gente, que es una obra, ya sea pública o privada, una obra... No genera solamente trabajo para los obreros que están ahí. No. Vos haces un edificio acá en la esquina y todos los comercios de la zona se benefician, todos, los kioscos, los chinos, los negocios de comida, el transporte, porque viene más gente para acá a laburar, todo, hay los corralones, hay un con la obra, hay un gran es un motor. Un grupo de gente que se beneficia en la sociedad. Y la obra pública genera eso, con el no a la obra pública, ¿qué hacemos? Le estamos dando, como fue en el pasado, le estamos dando a Pepito, toma Pepito, sos el dueño de nuestro gas, y hacé lo que quieras, total, cobrate del gas, haceme la obra, cobrate el gas. Entonces después vengo y te cobro a vos 10 veces más de lo que vale, lo que es tuyo, te lo vendo, te lo vuelvo a vender a vos. Es una desgracia. Y también es voy a decir una cosa más, con respecto a lo que están diciendo de... Lo que quieren hacer, viste que ya no, o sea, no a la forma de liquidar los... La indemnización y la forma de contratar. Todo eso, bueno. Es mentira que va a ser igual a lo que es la UOCRA. Le tiran el fardo a ustedes. En la libreta, el fondo de desempleo de la UOCRA. La UOCRA es un... El obrero constructor tiene un trabajo que es finito en el tiempo. O sea, vos... Arrancás hoy una obra, puede durar un año, dos años, tres, cuatro máximo, y después no sabés si vas a tener trabajo. Habitualmente conseguís trabajo en otras obras, pero realmente no sabés si vas a... No tenés una continuidad laboral. Perdés antigüedad, perdés todo. Por eso es muy raro que haya un obrero constructor que tenga más de 15 días de vacaciones. Perdés todo eso. Pero a vos te echan, cobrás el fondo de desempleo, que en el primer año de trabajo es, te descuentan un 12%, a partir del segundo año de trabajo, un 8% de tu sueldo mensual que va depositado en una cuenta, que a partir de 2017 esa cuenta se actualiza en uvas, que hay muchos bancos que se hacen los pelotudos y no lo quieren, o sea, te quieren romper el orto, pero lo que te figura nominalmente no es lo que te tienen que pagar. De hecho, en este último año tuve una movida que motoricé yo, quejándome desde mi laburo en el hospital, llevando papeles al gremio, el gremio empezó a romper el pelota, ahora los bancos nos mandan notificaciones, todo diciendo, miren, ¿no? Bueno, entonces, pero si vos renunciás, también la cobrás. Y si vos te echan con o sin causa, también la cobrás. Y termina la obra y la pagás. Ahora esta que quieren hacer es, te descuentan un porcentaje de tu sueldo todos los meses. Teóricamente, a vos, si te echan sin causa, te tienen que pagar uno o dos meses de preaviso, te tienen que pagar un mes por año trabajado, más el proporcional de aguinaldo, vacaciones. Lo que van a hacer con esto es, te van a descontar un porcentaje de tu sueldo por mes, que va a ir, o sea, no lo va a pagar el empresario, lo vas a pagar vos. Cuando llegue el día de que a vos te echen con causa, porque te mandaste un moco y te echaron, no lo vas a cobrar. De golpe vos querés renunciar porque tenés un trabajo mejor, no lo vas a cobrar. Únicamente lo vas a cobrar si te echan con causa. Entonces, con las otras cosas, se va a quedar para la aseguradora esa plata. Claro. O sea, es un pago, sí, sí, que le estás haciendo vos a la aseguradora. Es mentira, no es como la UOCRA, sépanlo. Sépanlo. Así que bueno, nada, arrancamos el 188. Vamos a escuchar una banda que se llama, que de mi amiga Caro Tejera, que me pasó un tema de una banda que se llama Locro. Así una que, genial, la Carito, ¿eh? Así que vamos con eso. Esta vez Frecuencia Metalera 188, último programa del año. Hoy estamos re caliente. Mañana marchamos, manga de puto, ¿eh? Yeah. Hola amigos, ¿cómo andan todos? Les habla Jorge Valles. Quería aprovechar para mandarle un gran saludo a Norma, a Walter y a Jorge de Frecuencia Metalera por todo el aguante del 2023 y vamos por mucho más en el 2024. Un abrazo grande. Hola, soy Fernando Richardulli, bajista de Azeroth, y bueno, quiero saludar a los amigos de Frecuencia Metalera por estas fiestas, agradecerle todo el apoyo que nos han dado durante todo este año y siempre. Así que bueno, un abrazo grande para ellos y para todos los que los escuchan, obviamente. Jorgito, Norma, un abrazo grande. Hola a todos, soy Gaby, vocalista de Lunas a la Force, y quiero mandar un saludo gigante de toda la banda a Frecuencia Metaleras y sus oyentes por esta Navidad, por este año nuevo, y que tengan grandes victorias en lo que será el próximo año. Muchas, muchas gracias por la difusión, por la buena onda, por el cariño. Y sean todos bienvenidos por la gloria y el honor. Hola gente, ¿cómo va? Soy Johnny Sandes, batero de Dios. Bueno, quiero mandarle un gran saludo a toda la producción de Frecuencia Metalera, a Jorgito, a Norma y a Walter. Que tengan unas felices fiestas. Vamos a volver. Mirá, volvimos, la puta madre. Debo decir algo. ¿Qué pasó? Debo decir algo. ¿Debo o bebo? No, debo. Ah. También bebo. Eso la tenés adentro. ¡Epa! Te extrañamos, gordo. Mandate un saludo de Navidad, guacho. No, no. Acá, al aire, digo. Más vale que me mandes un mensaje diciendo... No debe estar escuchando. Año nuevo. ¿Vos te crees que esté escuchando? Feliz año... Sí, que no va a estar escuchando. Está ahí escuchando y comiéndose el veneno, viendo la operación técnica espectacular. Sí, no, olvídate. Este es así. Terrible. Y tenemos que hacer saludos, ¿puede ser? Sí, pero antes de los saludos, mientras Normita termina con el teléfono que no nos está dando pelota. ¿Vamos a hablar del jueves? Vamos a hablar del jueves. Perdón, lo que pasa que hoy... El micrófono está lejos. ¡Epa! Perdón. Lo que pasa que hoy tuve una experiencia maravillosa. Una experiencia religiosa. Religiosa, no, Jorge, me ponga orden. Está genial, juventud, por favor. Desde mi adolescencia, ¡epa!, que no me juntaba con amistades y pasar una linda tarde. Y hoy fue a trabajar. Tenemos una seño que se jubiló, que el 24 cumplió años. Entonces, hoy hubo plenaria con los directivos y las maestras. Terminó la plenaria. La directora me había mandado un mensaje y me había dicho, Normita, tráigase el equipo de mate. Bueno, yo dije, vamos a tener la reunión de auxiliares. Cuestión que cuando llegué, terminó la plenaria y nos dice, bueno, ¿quién quiere ir a la casa de Flavia? Es otra compañera de trabajo, una seño del jardín. Vive en 20 de junio, tiene un terreno maravilloso, la verdad que es un barrio que se está haciendo con una pileta preciosa. Dice, ¿quién quiere ir? No era Pelopincho esa, ¿eh? No, esa no era Pelopincho. Vamos a festejar el cumpleaños de Vivi y de paso vamos a pasar la tarde, va a haber premios, vamos a jugar. En horario de laburo. En el horario de trabajo. Gracias, Milei. Las seños y directivos que tienen auto, a las que no teníamos y quisimos ir, cargamos las cosas, nos fuimos, a mí me llevó mi compañera, la cocinera del jardín, Cargamos pati, cargamos los pan dulce, cargamos las cositas, la torta para la seño y nos fuimos a pasar el día ahí. Jugamos, nos divertimos, reímos, tomamos gaseosas, tomamos mate. Y yo saqué una foto en la pileta con mi mate de caravera, que ahora después se las muestro. Y bueno, cuando venía, que volvía para mi casa, las maestras me empezaron a pedir las fotos que saqué. En una de esas me manda mi profesora de arte y terapia. Y yo me confundí, como yo la tengo como Gianela, profe. También tengo a Cintia, profe. Y yo, viniendo caminando, que no tengo los anteojos, pensé que era Cintia, profe, que me había estado viendo. ¿Cuántas profes que tenés? Ah, yo tengo un montón. Y bueno, le agradecí como si le hubiese estado agradeciendo a mi profe de gym del jardín. Y ahora, bueno, estaba arreglando eso. Ah, así que, perdón. Era algo que tenía que... Bueno, ahora que nombraste eso, el viernes pasado, Walter, antes del jueves y del sábado, el viernes pasado, fuimos... Yo la vi. Fuimos a... Normita recibió su título de arte terapia por el primer año, por haber cursado el primer año. La verdad, muy orgulloso del esfuerzo que le pone esta mina. Se rompe el culo, se va a las 10 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche. Los sábados después se va a estudiar. Después de trabajar de lunes a viernes labura. Los sábados se iba a estudiar. La tenías que ver a veces a la noche en casa en lugar de estar boludeando conmigo, que yo le rompía los huevos. Se sentaba a estudiar, a preparar las cosas. Sí. Este curso es en una escuela de psicología social. Hay gente que estudia psicología social ahí. Está muy bueno el lugar. Está el... ¿Irá a seguir? Psicodrama. Sí, mirá. No, con este gobierno. Ah, bueno, no sé. Ese es otro tema. Y el año que viene, o sea, ya pagamos, digamos, señamos. El año que viene. La vacante del año que viene. Así que ya con esas señas como que van a ser... Mirá, yo quiero decir algo con respecto a la escuela. ¿Cómo se llama la escuela, Norma? ¿Te acordás? Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. La cuestión es que esta escuela... Mirá, si le presta atención a los alumnos que tenían este taller de arte terapia. Duraba un año. Y los alumnos quedaron tan conformes, aprendieron tanto, que hablaron con la profesora, profe, y con los directivos, que querían más. O sea, las herramientas que nos dieron son tan buenas... Y vemos que acá hay más para aprender. Y les agregaron un año. O sea, es una cosa... Están acá en... ¿Cómo se llama la calle? ¿Doblas? Doblas. Sí, Doblas sí, y no me acuerdo. Sí. La sí, verdad, sí, creo que pertenece ya después vamos a postear la dirección del lugar. ¿Parque Patricio? No, Parque Patricio no. ¿Cómo era? El parque que está allá al fondo. Que ahora no me acuerdo. No es Parque Rivadavia. No. ¿Parque Avellaneda? ¿Parque Centenario? No, el otro parque que está atrás del Parque Avellaneda. El que está atrás del Parque Avellaneda. ¿Agronomía? No, Agronomía ¿Dónde? Está acá, boludo. Pasando un poquito la cancha que era antes de San Lorenzo. Que está por Avenida La Plata. ¿Cuál es la de que continúa? ¿Cómo se llama? A ver, Parque las calles. Patricio, no. No, pará. ¿Cómo se llaman las avenidas? Garay. ¿Cómo se llama Garay? Garay cuando en Avenida La Plata termina del otro lado. ¿Cómo se llama? Directorio de San Juan. Bueno, Garay, o sea, sería Garay, Sanz. Que ahora no me acuerdo cómo se llama la calle que sigue, a dos cuadras Doblas y Doblas en Doblas. Ahí está la escuela. Después vamos a buscar y tenemos que hacer un posteo al respecto porque es una escuela maravillosa. El lugar está espectacular, los docentes son maravillosos. Yo fui, vi el ambiente en el que ella está yendo cada puto sábado a estudiar y a poner el pecho y para superarse. Y por eso, bueno, nada, en realidad esto era un decirte, loca, te felicito. Gracias, mi amor. ¿Qué mi amor ni mi amor? Soy tu compañera. Bueno, gracias, Jorge Juárez. Muchas gracias por... Así me gusta. Por su comentario. Así me gusta. Así que, bueno, Walterio, primero, ¿qué hiciste el jueves? El jueves, por segunda vez en la historia, fui a la cuadra. ¿Segunda vez? En Ramos Mejía. Y nuevamente para ver a la misma banda de amigos, porque yo los considero amigos, la gente de Indios, que, bueno, sobre todo era una fecha especial porque despedían el año. Por cierto, recién tuvimos el saludo de Johnny. Que lo hizo muy gentilmente acá con Norma López, tras bambalinas, vamos a decir ahí. Mucha gente conocida, muchos amigos, La verdad que el lugar ese, no sé, es... yo la segunda vez que voy, lo que me doy cuenta es que siempre uno se encuentra con gente conocida, es un ambiente lindo. Familiero. Es como el Amparo, ¿no? Casi. O sea, tiene una onda así. Sí, vos sabés que si vas a la cuadra vas a encontrar gente amiga. Sí. ¿Sabes? Que se habitúe el lugar. Es un local del señor Walter Mesa de Orcas, que justamente hoy están festejando también fin de año ahí la gente de Orcas. Me hizo mucha gracia, me saludó como tres veces Walter, mi tocayo. Porque estaba sorprendido de verte ahí. En una dice, no, me dice, lo que pasa es que hay que estar bien con la prensa, dice, por las dudas. No es así, usted sabe que yo no soy malo. Lo habré hecho porque sabe es que yo soy malo. No, sabe que sos un forro, boludo, sabe que sos maldito, sabe que sos maldito, boludo. Si no viste a Camino, me dijo eso, a vos nomás te dijo. Pero me sorprendió la banda que tocó antes. ¿No? Molicote, sí, señor. Molicote. Sí, ya lo habíamos visto. Yo al chico ese, al violero, lo había visto en Other Play con otra banda, me parece. No, la verdad no sé. Yo los vi con Molicote y también lo vimos ahí en la cuadra, me parece. Sí, lo vimos. La verdad me sorprendió la primera vez. Ahora me gustó más todavía. Realmente unos pibes la rompieron. Una banda que es que hacen covers de Motorhead. Y su estilo es eso, es Motorhead. Hacen temas propios y hacen cover. Y hacen cover dentro del estilo de Motorhead. Y la verdad que es muy bueno. La verdad, la primera vez que la vi a la banda y me sorprendió. Por ser trío, el batero, para mí, entre los tres bien, pero el batero, el pibe ese, un chico que no tiene menos de 20 y pico de años. Terrible. Sí, la rompió. Eso, Walter, que vos decís, fortalece mi teoría evolutiva musical, en la cual yo siempre digo, a ver, que el alma de una banda es el batero, dentro de lo que es el heavy metal. El alma de la banda es el batero. Podés ser el súper, súper, súper puto virtuoso cantante o guitarrista. Sí. O el bajista que más se te escuche. El bajista que más se te escuche. Pero lo mejor de las bandas es el batero. Y tenemos, en las bandas under, tenemos un montón de bateros. Sí. Un montón. No tenemos uno o dos o tres. No. Empezás a nombrar pendejos, tipos de mediana edad, tipos grandes. Otro más que yo se lo dije. Bateristas. La Melina Marcielo. No, bueno, pero ella es un... Sí, hombre o mujer, ¿no? ¿Sabes que me dijeron de Melina? Y la verdad que tienen razón. Aparte de que toca bien, es un showman ella. No, showwoman. Por su forma, es un, la verdad. Pero que... es que hay muchos bateros que realmente hacen un show, que los ves tocando, si les prestás atención... No están solamente con el palito así. Pero le dan vida a las bandas, loco. Aguanten los bateros, papá. Como Maga Medina. Maga Medina también. Nunca la vi en vivo. Toca de Dani. Sí, toca muy bien. Pero ella y no la toca vi... heavy metal, ¿no? No, ella más bien de un como un rock. Por eso, no, yo estaba hablando de batero de género. Pero no. Toca ¿no muy... que no hay estilo? No, y ojo, cosa de heavy metal. Que la vi en una reunión familiar de ahora de lo que son las fiestas, tocando la guitarra criolla. La guitarra con que tocó el, con que tocó el zombie era de ella. Acá. Claro, bueno, con esa guitarra. Y la verdad que la primera vez que la había visto tocando guitarra. Hay que invitarla a que toque. Sí, después tenemos la baterista de Mythology. También, esa piba también, loco. Terrible, terrible. Bueno, mira, un tipo grande que toca la batería. Uno estamos acostumbrados a decir batero, que la mayoría de los... Pero hay muchas bateristas terribles. Igual, entre los tipos, a mí me gusta mucho como toca el papá de los pibes de Martiria. Ricardo, ahí está. Ricardo. Me gusta mucho como toca ese tipo, loco, la batería. Me gusta mucho como toca. Y así te puedo nombrar un millón. Hola. No me escuchaba. Susana. Bueno, están bueno. Llamando. Y después de la gente de Molicote, subió Indios, ¿no? A hacer, digamos, un show con muchos temas nuevos, me sorprendió. Sí. O sea, la fecha era, esto es lo que se viene. Sí, pero igual, boludo. Indios cuando te hace golpeador golpeado, por ejemplo. La verdad que el disco Almas Negras es terrible. Pero el disco de ahora, la verdad, el nuevo, sí, me olvidé cómo se llama. Me olvidé cómo se llama. Un abrazo al Cuervito. Al Cuervito, que loco. Me contó lo que le pasó con la mudanza, que perdió una Nobu con un montón de información. Les robaron todas las herramientas de laburo del baúl del auto. Le robaron discos, que sabemos hoy en día lo que salen los discos ya. Sí, le palanquearon la puerta. Le palanquearon la puerta del auto. Pero eso te pasa por vago, por no bajar todo del auto y decir, mañana bajo lo que quedó arriba del auto. Y pobre, al otro día, era lo último que le quedaba, estaba cansado, estaba solo, había terminado de hacer su mudanza. Por suerte pudo conseguir un lugar en donde estar porque hace rato que venía buscando. Así vamos a andar nosotros, ¿verdad? Sí. Así vamos a dar nosotros, pero a nosotros no nos van a robar nada, nos van a dar, papi. Olvídate. ¡Epa! Sí, nos van a decir, tome, muchacho, tome. No, eso no puede. ¿Cómo muchacho? Muchacho. Tome, muchacho y muchacha. Está. Y sí, la verdad que también, cuando vi, hablé con él y me comentó y yo dije, la pucha. Mira, ahora que lo nombramos al Cuervo, o sea, voy relacionando, ¿no? Sí. Nosotros el viernes, Norma y yo teníamos que ir a la última fecha de Mastifal en Capital. Tuvimos un pequeñito inconveniente y decidimos quedarnos, nada grave, pero decidimos quedarnos a descansar. Después lo vi a Diego, le pedí disculpas por no haber ido, pero bueno, acá también le queremos pedir disculpas a Diego, a los chicos de Mastifal, al que no pudimos concurrir ese día. Pero bueno, después el sábado recuperamos el tiempo perdido. ¿Dónde fuimos, Walter, el sábado? Bueno, pero no terminamos de hablar de la cuadra. ¿No terminaste de la cuadra? No, todavía no terminamos de hablar de Indio. ¡Pará! ¡Tocó Indio! ¡Chao! ¡Los queremos mucho! ¡Pará! Justamente yo me enteré por esto de que me pareció raro que no el Cuervo no estuvo ni el jueves, ni en Mastifal, ni el sábado tampoco, en lo que fue Letal, Renacer, Jericó y Gólgota en el teatrito. Y ahí fue que me contó. Dice, ¿Jorge no te comentó lo que me pasó? No, Oliver, con Jorge estuve, pero... se le habrá pasado y me contó eso. Bueno, ahí fue que yo me enteré lo que le había pasado al Cuervito. Claro, que no, claro, no fue iba. Por todo este quilombo de la mudanza y lo que le había pasado encima. Él iba a llevar discos, iba a llevar remeras a lo de Indios, pero lamentablemente con esto que le había pasado a la noche, no tenía ni siquiera ánimo, aparte, que ir con el auto así, como estaba, palanqueado a Ramos. Sí. Le robaron a la mamá de, ¿cómo se llama? Silvia Riccardi. Le robaron el auto en la cuadra, una vuelta que fue. Sí. La dejaron en bola y ese auto estaba muy bien, hace poco. Entonces, llega a ir con ese auto palanqueado, olvídate. Sí, no. ¿Entendés? Entonces, ese era otro de los miedos. Aparte que, la verdad que es devastador. Es devastador que de repente te levantás y encontrás que no tenés más tus cosas. Es devastador. Entonces me imagino que no habrá ido una por eso de que tenía que arreglar el auto porque no puede salir a ningún lado con el auto así porque obviamente que se lo iban a llevar. Sí. Y otra que creo yo que uno no tiene ánimo después de semejantes disgustos. Que es que sufrir un robo, ¿no? Obvio. Bueno, hubo algo que me sorprendió, no musicalmente ni nada. Esa niña que estaba subida a los hombros del papi, cantando todos los temas de... Sí, lo sigue de Indios. Se sabía todos los temas. No me acuerdo cómo se llama. Menos de 10 años, ¿eh? No, sí, creo. Sí, menos de 10 años. Si tiene 6 es mucho. 7, 8 años. La verdad que fue una cosa que... Bueno, que cuando nos da esperanza. Cuando fuimos a San Miguel... Walter, nos da esperanza. Cuando fuimos a San Miguel, también estaban ahí. Sí. También estaba ahí. Bueno, pero Walter no fue a San Miguel. Bueno, le estoy comentando. Y es una nena que lo sigue en Dios a través de sus padres. Sí. Le encantó y es algo que le encanta. Le encanta en Dios. Ella ama en Dios. No, aparte la veía haciendo los cuernitos, sí, con su chalequito, todo así, no. Le regalaron la lista de los temas y agarró y se fue y se la dejó a la madre que está, creo que sentada al costadito ahí. Y lo que tiene de bueno la cuadra es eso. Sí. Que pueden ir, chicos. Según el horario. Claro, según el horario, tampoco hay como en varios lugares, hay un horario apto para todo público y hay otro lugar, horario mayor de 18. Igual era jueves, tampoco era ni sábado ni viernes. Por ahí esos días. El jueves. Bueno, hoy tocaba Orca, bueno, hoy iba a las 8 iba a arrancar, terminaba temprano también. Sí, sí. ¿Quién no va a un bar? Pero un bueno, la verdad, para redondear, una noche de encontrarse con. Para mí, de la banda, le pido disculpas acá, que tocaron un montón de veces este año, no mucho, por sus compromisos de Dani con el tren, que justamente de ahí se fue corriendo porque hicieron el vivo en TN. Sí. ¿Cómo creo se que llamaba salió el a las 2 de la mañana. A las 2 salió. Sí. ¿Cómo se llama el programa? No me acuerdo el nombre. Sí, no sé. Bueno, lo estuve viendo, no lo terminé de ver entero. Le hicieron una nota, hicieron como un... 6 temas. Sí, yo vi 4. Sí. Me faltó la última parte. Y la verdad que bueno. ¿Sabés qué me provoca eso? Sí. Fuera de joda. Me provoca envidia, boludo. Yo quisiera tener frecuencia metalera como eso. O sea, pero no, bueno. O sea, no sé si envidia. En realidad, lo que me provoca fuera de joda es decir, loco, tendría que haber más cosas así para las bandas. Porque ahí no tocó solamente Tren Loco. Tocó en Arpeggi en ese mismo programa. Ahora no me voy a hablar, sí, pero es un pero tocaron varias bandas de metal. Leila Goy también estuvo. Fueron varias bandas de metal. Leila hizo un acústico. Que uno diga, en TN invitan a gente que está ligada al metal. Mirá lo que me lleva. Ayer. Bueno, Normita volvía de pasar la Navidad con los hijos, la fui a buscar. Cuando volvíamos, veníamos caminando. Yo cuando voy en Córdoba y Pueyrredón a tomar el subte para ir a buscar la Pompeya, vi un cartel. Festival de música en el Tazo, decía, ¿viste? Miré así nomás, pero como iba rápido, pasé. Sí, en el Tarcuato Tazo, ahí en lo que es San Telmo. Sí. Cuando volvía, miro el cartel para ver las bandas. Bandas de rock, bandas de folclore. De tango, de cumbia. No había ninguna de metal. O sea, y mi pensamiento fue ese, loco, ¿por qué no invitan al metal? O sea, lamentablemente, somos el primo no deseado de todo el mundo. ¿Entendés? No hay ningún puto festival. El Cosquín Rock. El programa. No existe más eso. Pero bueno, no importa. El Cosquín Rock. ¿Qué banda de metal? Yo no le diría hay? Más rock directamente. ¿Qué banda de metal hay? No hay. ¿Qué pasa? ¿Entendés? Entonces el tema pasa por ahí. El tema pasa porque nosotros somos el tío borracho, el primo que nadie quiere. Nosotros digo, la movida metalera. Lamentablemente. Pero... Y de golpe que aparezcan programas como este. Sí. Que te invitan y te ponen el sonido que te ponen, el lugar que te ponen para que puedas tocar, es maravilloso, boludo. Y por ahí pasa mi envidia de decir, loco, ¿quién pudiera desde el under, hacer algo así para apoyar a las bandas? Nosotros, porque de repente Tren Loco tocó canciones ahí que tocaron acá. No sé si lo viste. Sí, que tocaron acá, con la guitarra y nada más. El programa se llama Redespiertos, que sale por TN. Sí, señora, a las 2 de la mañana, los no sé qué día. Los jueves. Los jueves. A las 2 de la mañana del viernes. 2 de la mañana del viernes. Claro. Claro, porque es, acá dice, de 1 a 5 a.m. Todos los días está ese programa en realidad. Está todos los días. Claro, pero bueno, el jueves. El jueves se ve, o los martes, o vaya a saber cuándo, invitan a banda. Pero está bueno, una vez cada tanto al menos. Una vez todos cada los tanto. Días, igual. No, sí, pero yo digo a bandas de metal, sí. ¿No? Sí, así que bueno, listo. Y vamos a escuchar una canción porque hablamos demasiado. Sí, y acá me dice que llegó el invitado... ¿Sorpresa? Sorpresa. ¿Está abajo? Así que voy a ir a buscarlo. Bueno, dale. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar una canción, la que vos quieras, menos con la que vamos a cerrar. Hay una canción, una canción. Y un par de saludos más para ir matándolos. ¡Y sus máscaras! Hola gente, ¿cómo están? Acá Agustín Méndez, cantante de Órbita AM. Quiero saludar y mandar un abrazo enorme a toda la gente de Frecuencia Metalera y a toda su audiencia. Y bueno, desearles un muy buen fin de año. Así que bueno, nos vemos pronto. Un abrazo grande. Que sea rock. Hola a todos, acá los saluda Rox de Gunner y quería mandarle un gran abrazo a la distancia y un saludo a todos los oyentes de Frecuencia Metalera. Una feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo y nos vemos en el 2024 con mucho más rock. Chao. Hola, soy Rubén Martínez de la banda Borax y nada, quería mandarle un saludo muy muy grande a dos espectaculares programas que son Leones sin Jaula y Frecuencia Metalera. Contarles que este 2023 fue un año realmente duro para lo que es Borax, porque bueno, mi hermano Walter tuvo una operación de triple bypass y pensamos que no íbamos a continuar por lo menos este año, y sí, se recuperó bastante rápido, más de lo que se esperaba, y pudimos hacer unos cuantos shows este año. Y bueno, el deseo del 2024 es que bueno, que a pesar de este cambio de político, tengamos fe de que los shows puedan seguir creciendo, que vamos a ver si podemos grabar un nuevo disco con Borax y que nos vaya bien a todos y que el rock and roll nos salve como nos salva siempre. Así que yo les mando un saludo a todos muy, muy grande, en especial a mi amigo Javier Bianchi, y bueno, nada, nos vemos el 2024, muy feliz fin de año. ¿Qué tal, amigos? Soy Fabián Espataro y quisiera enviarle un fuerte abrazo a un amigazo, Walter, y a todos los que hacen Frecuencia Metalera, y que tengan un 2024 con toda la polenta. Sabemos que va a ser muy difícil, pero igual hay que ponerle garra y seguir para adelante. Así que aguante Frecuencia Metalera y ahí estaremos sonando. Volveré a Hola, soy Claudio Altano, Marcielo, CTM, y quería decirles de que este año 2023 que se está yendo fue un año con mucha actividad. Pudimos lanzar un disco nuevo también, y el 2024, por lo que vemos, también viene con intensidad, viene bastante cargado. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande a la audiencia y a toda la gente que comprende el programa. Hola, soy Walter Mesa, soy el cantante de Orcas, y el 2023 estuvo buenísimo para Orcas. Compartimos escenario con un montón de bandas, viajamos por todo el interior, y para finalizar, tuvimos la suerte de grabar el nuevo disco de Orcas, que va a salir en el 2024. El 2024 esperemos que venga con trabajo, con salud. Está medio complicado por el aspecto social económico del país, pero bueno, apuntamos que el argentino tiene aguante y el heavy metal, como siempre, nunca se rinde. Así que le mando un abrazo a todos los oyentes. Larga vida al heavy metal, un abrazo y gracias. Hola amigos, soy Zombie, guitarrista de Tren Loco, y bueno, despidiendo un año 2023 para nosotros muy productivo, muy lindo, de muchos viajes, giras, presentando disco nuevo. Así que un año increíble para nosotros, y bueno, esperamos para todos un 2024 mucho mejor, para toda la gente, para toda la audiencia. Un gran saludo para Lunes sin Jaula, aguante heavy metal y un feliz año nuevo para todos. Oh, lo que pasó fue Chacal 18. ¿Qué era eso? Un mundo distinto, Dios mío. ¿Qué todos, era? No, todo, no. Todo sí. El ambiente del metal sí. Estuvo en la fecha de Chacal 18. Todo. Todo es una mentira. Subir el volumen a Martín. ¿Quién primero, está acá? Primero, de golpe de no la era, nada. ¿No era que a lo último era que teníamos que decir que estaba Martín? No, cambió todo. Así. Bueno, pero no. primero vamos primero por... a lo primero. Primero lo primero. Normita. Tenemos un gran saludo. Queremos desearles muy feliz años a la señora Natalia San. De Elena Producciones. Todo Frecuencia Metalera. 2024, que sea lo mejor para todas las bandas, para la productora, ¿no? Sí, señor. Y... para las bandas que representa, para las fechas que organiza. Exactamente. Y que cuente para el espacio con nosotros, como siempre. Obvio, siempre, y Nati. Y mientras exista la Argentina, en el 2024 veremos, estaremos al aire para... para apoyar, como hacemos exactamente. Siempre. Entonces sería muy feliz año para Natalia San. Elena Producciones. Elena Producciones. Y lo mejor. Y para todas las bandas que representa y para todas las fechas que se vienen. Y para toda la gente que trabaja con ella también. Que no tenemos los nombres, entonces no lo podemos... pero, todo el equipo de fuerza, Elena Producciones. La fuerza de Frecuencia metal Metalera. Que tiene que seguir adelante y Frecuencia Metalera siempre está para eso. Abrazo grande a todos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y además, debo decir... ¿qué pasó? Debo decir que así como estamos para Elena Producciones, Frecuencia Metalera siempre... a ver, no importa lo que pase en la que viene. Nosotros vamos a estar acá, la concha de su madre. Igual vamos a estar acá. Porque vamos a poner el pecho, vamos a apoyar a la movida como la apoyamos desde siempre. Yo voy a decir algo, ahora voy a decir algo que no sé si está bien. ¿Vas a seguir apoyando? Voy a decir algo que no sé si está bien que lo voy a no, decir. No va a estar pero bien, me chupa pero huevo. Bueno. Yo, en estos últimos 2-3 días, hice un posteo en mi Facebook, mírenlo, llorando, una cosa que no hago habitualmente, llorando, de alguien dañino, que realmente me atacó a mí, atacó a mi mujer. Pero lo peor de todo es que atacó a nuestro programa, porque le dijo en un momento, por tirarme mierda a mí y sí. A Norma, le dijo a un cantante de una banda que lo tuvimos acá, sí. Le dijo, ¿te das cuenta? Vos te vas a ir al programa a darle jerarquía, a te llevan, te usan en ese programa, te invitan para usarte y después no te van a ver. Nosotros, gracias a Dios por el laburo que hacemos, nos invitan cada vez a más lugares. Es verdad. Y vamos, tratamos de cumplir con la mayoría que podemos. A veces no podemos. Si las bandas se enojan, lo siento. Nosotros, a cada banda... lamentablemente en esa fecha... no importa sabíamos... el problema que tuvimos. No, digamos, Norma, pará. No importa. ¿Sabés cuál es el tema? Que nosotros, a las bandas que invitamos acá, o no a los productores, interés. O a no los que sean, de nosotros acá siempre los atendemos de primera, jamás le pedimos nada a nadie para venir acá. Nada. Nosotros tratamos de que se sientan cómodos y bien atendidos. Entonces, dicen eso, se están tirando contra nuestro programa. Y eso no. Y pensando, yo digo, nunca digo nada, pero por eso hice ese posteo. Claro. Hubo gente que tiró, te fijás en tu imagen. Mi imagen a mí me chupa una pija. El que me conoce sabe lo que a mí me importa mi imagen. A mí me importa mi mujer. Me importa mi programa. Es así de simple, y eso es lo que quiero cuidar. Y yo creo que los que nos conocen desde el Furia para acá, creo que fue el año que más estuvimos en todos lados, fue el año que más invitados tuvimos y tuvimos que dejar mucha gente de lado porque no daban los tiempos y nadie nos puede renegar de decir que nosotros pedimos algo a cambio de lo que hacemos. Es más, todo lo contrario, porque yo soy el peor de todos de acá. que no quiere, que no quiere figurar, que no quiere hacer esto, el otro, y que lo que este año se vivió en fechas y demás, de gente que te viene, te saluda, que te invita. Yo hoy justamente quiero dar, la verdad, pedí perdón de todas las fechas que me invitaron para esta última semana del año. Yo ya estoy, digamos, un poquito ya grande, y lo que pasó la semana pasada, de las fechas que fuimos y demás, y todo lo que se viene ahora esta última semana, mucha gente me invitó. Y yo, para no quedar mal ni con uno ni con otro, porque las fechas se superponen, digo, discúlpame, pero no voy a ir. Yo ya corté el sábado en el teatrito mi año, digamos, de fecha. Qué viejo puto. Así que... Y los que digan, los que hablen de más, es porque tienen envidia. Así nomás. Y si tienen envidia... Agrego yo una cosa. Sí. Lamentablemente sí. Es eso que... como decía Moria, se quieren colgar de mis tetas. Yo me quiero colgar. Entonces, yo creo que se quiere colgar de las tetas de Frecuencia. Es triste, es lamentable, pero... cuando Jorge pusiste ese posteo, hubo gente que me habló al privado y que me dijo, ¿sabes qué sé de quién hablas? ¿Sabes qué? A mi amiga, a mi amigo le pasó esto, hizo esto, por esta persona. Y yo pensé que solamente a mi amiga había sido, solamente a mi amigo había sido. Pero estoy viendo que no. Le digo, ¿sabes qué? A mí me habían dicho, tenés cuidado con esta persona, pero uno no cree en... O sea, uno quiere vivir su experiencia, porque por ahí, con la otra persona, se desentendieron, estuvo mal, tuvo una mala experiencia. Entonces, bueno, no que porque con la otra persona pasó eso, tiene que ser que pasa conmigo. Pero, o sea, yo tengo ese pensamiento, ¿no? Pero tenía razón esa persona que me advirtió. Es triste, es triste. Me acuerdo que me dijiste. Es triste, a mí me da tristeza, me da mucha tristeza. Porque es una persona que se hace querer y después te clava los puñales por la espalda de esta manera, como victimizándose ante todo, en todo este entorno que vivimos diariamente en las fechas. Y es triste porque vamos a poner un arroba en lo que sería femenino masculino. Es un buen profesional. O buena profesional. O buena profesional en lo que hace. Y que se haga odiar o que se haga querer con mentiras, con falsedades. Es triste. Es triste que una persona sea así, ¿no? Que sea tan falsa, que se dibuje en su mente algo... Que ella lo dice con tanta... Sí, con... ella, exactamente. Sí, dejémoslo ahí. Que dejémoslo sea tan creíble en su mente. Basta, porque... porque yo soy aparte le estamos dando espacio a gente, sí, que señor. No tenemos que dejar. Pará, vamos Exacto. a hacer una cosa es más. Es triste. Ojalá. Esa gente no cambia, Norma. Lo deseo de corazón. Norma, esa gente ojalá no cambia. Que un día pueda no, ver... No cambia esa gente. Y curarse, porque va a quedar solo o sola. No se va a curar. No se va a curar. Es bueno, muy triste. Antes de ya ir a hablar con Martín, que le quiero tirar la lengua como un hijo Martín? De puta. Hola. Pará. Primero, acá. Porque después, vos acordate que yo después tengo que cortar todo y armar el saludo para subirlo a las redes. Sí. Queridos amigos de Frecuencia Metalera, queremos desearles un muy feliz año nuevo. Que el 2024 los encuentre unidos y no dominados. ¿Walter? Yo la verdad que yo tengo uno de mis hermanos que votó a esta basura. Capacitado. Y, era un deseo. Y eso, digamos, yo la verdad que lamentablemente quiero decir que familiarmente la sangre viene bien. Porque mis hijos comprendieron el mensaje, más allá de que uno por ahí es apolítico, La otra loca que ahora anda en Mendoza, se le chupa un huevo todo. Espectacular. Se fue a pasar con su pareja Navidad a Mendoza. Me está mandando fotos ahora mientras acá en vivo. Que disfrute mientras pueda. Y las palabras que ella me dijo, ya está. Me siento ya... la generación que dejó, la verdad que la entendió. Dijo... ¿Qué vendes patrias que son votándolo a Milei? Y listo. ¿Tu hermano? Mi hija me lo dijo. No, tu hija dijo tu hermano. Y ya está. No, mi hermano fue el que... Bueno, yo la verdad que... El deseo. El deseo de este fin de año que se viene y demás. Va a pasar enero, febrero, sin mucho, qué sé yo. Quememos el país para poder ser libre. Matemos a todos estos hijos de puta que están en la Casa Rosada. Prendamos fuego el Congreso con todos adentro. No, esto no es democrático, hijo de puta. ¿Está? ¿Listo? Bueno, pará, aguante. Perdón, me voy a meter. Norma, poné límite. Sí, Norma, poné límite. Perdón, esto se fue de descontrol. Era un... Feliz año para todos. De Frecuencia Metalera para todos los oyentes. Para todos los que nos escuchan, la verdad que gracias por el aguante. Estando uno que nos escuche en vivo, uno que nos escuche en las repetidoras, nosotros nos sentimos privilegiados y somos muy felices a través de eso. Lamentablemente, en chiste o no, lo que decía Walter, estamos pasando por una... Estamos comenzando un nuevo gobierno. Mi esperanza todavía no se perdió. Así que siempre espero que tener algo bueno. Así que les deseo lo mejor. Pásenlo en familia, abracen mucho porque no saben si después van a poder abrazar y no llores. Exacto, las sillas vacías van a seguir estando vacías, pero los recuerdos en el corazón. Tenemos que vivir el hoy. El mañana no sabemos, así que vivamos el hoy, disfrutemos el hoy, abracemos el hoy, vayamos con los que queremos, disfrutemos con los que queremos, mandemos mensajes si no estamos cerca. La tecnología hoy por hoy nos ayuda a acercarnos a quien no podemos tenerla al lado. Así que mis mejores deseos, feliz año, salud para todos ustedes. Y sobre todo para... esta es una época también para... Ese mensaje que no te animaste a mandar en el año con alguien que estás peleado hace mucho tiempo, también ni vale. ¡Ni mierda! También vale. Y a Toto. ¿Toto? Sí. Toto, lo mejor para vos, fuerza. Mañana no, lo operan a Toto. Mañana lo operan. No quería decirlo. No importa, pero bueno, no, Toto, sí iba a decir. Toto, va a salir todo bien, te Totito esperamos, querido. Estoy con vos, hermano. Te esperamos en el 2024 acá en Frecuencia Metalera. Dejá ese programa. Sí, venite con nosotros, papá. Metal Magnicida. Si querés hacerlo también, pero vení a Frecuencia de vuelta. Toto, lo mejor, un abrazo grande para vos, para toda tu familia, loco. Y acá sabes que se te quiere. Y antes de pasar a hablar con el invitado, que no estaba invitado y que vino y que estamos felices de que esté, yo quiero agradecer a Pablo, que hoy nos está operando, porque el año pasado nosotros nos quedamos sin lugar. Yo estaba enloquecido buscando un lugar y Pablo hizo lo imposible para que Frecuencia Metalera siga en el aire. Entonces eso se valora. Y hoy, que está terminando este año, primero agradecerle, digo, a Pablo. Segundo, decirle que Frecuencia Metalera está a morir con Mixtape Radio. Sí, que vamos totalmente a estar apoyando y poniendo el pecho en lo que necesites. Y que los 2, 3 o 100.000 oyentes que tenemos también van a estar contentos de que estemos acá. Así que te agradecemos, Pablito. Bueno, gracias a ustedes. Como dijeron todos, se vienen épocas muy difíciles y no somos ajenos. Como radio no somos ajenos a todo lo que está pasando. Pero mientras que se pueda, vamos a estar hasta el último momento sosteniendo este espacio para ustedes y para todos los demás programas, que muchas veces se les complica hacer lo que nos gusta, se nos complica a mí también hacer lo que nos gusta, pero entendemos también que es una necesidad, un canal de expresión, un cable a tierra, y por eso le ponemos el laburo que le ponemos. Y nunca fue pensado este espacio o esta radio como un emprendimiento comercial. No lo es, no deja ganancia. Sabemos que no es. No lo es. Sabemos. Pero bueno, nada, por eso lo hacemos. Si pensásemos en números, como hoy piensa el gobierno, lo tendríamos que haber cerrado hace 2 años, 3. Pero como no lo pensamos, no lo vivimos, no lo sentimos así, es por eso que está bueno que ustedes, todos los programas lo entiendan. La mayoría de los programas de la radio entendieron la situación, están apoyando y nada, vamos a estar, mientras que podamos, entre todos yo creo que lo vamos a sacar, como todo en la vida. Si juntamos fuerzas, vamos a poder salir. Y entre los tres, feliz año nuevo. Muchas gracias. Y ahora, ya deseo está. Deseo de... Frecuencia metalera. Y ahora ya y está. Ahora, salute, felicidades. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Bueno, vamos a presentarnos, vamos a hacer un corte. Para un corte, y porque quedaron publis, ¿no? Quedaron. Hay publis, bueno. Sí. Vamos un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Hacemos una cosa. Presentamos al no invitado. Pasamos las publi y volvemos para que nos cuente algo. Porque. ¿Cómo le va a usted, Martín? Mal. ¿Mejorando? Empeorando. Maldición. Nos vimos y nos. Un quilombo fue esa fecha ahí en el. ¿Martín qué? Martín Cruz. Esa semana. Ajá. ¿Se acuerda que no hablamos de la fecha esa? Bueno, esta semana me crucé con el señor ahí en el refugio de Banfield. Verlo. En la Martín fecha, cuando Cruz tocó, de cuando tocó. Espataro. Espataro, sí. Que Martín no pude Cruz, ¿de dónde? De los hijos de la viuda. Ahí está, porque hay ahí gente está que no nos ve, no se escucha. No, pero... Ah, está con nosotros Martín Cruz, de los hijos de la viuda. Por favor. Recuerden. No hagas así, Martín. De los hijos de la viuda. No nos ven. Dijo Norma que no nos ven. ¿Qué pasa mañana? No, es que hay gente que no nos ve, no se escucha. ¿Qué pasa, Martín? Mañana, ¿qué pasa? Y nos vamos a las publi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa? No, tire. No sé, creo que el... La organización sí de los trabajadores va a ir a llevar un petitorio, etc. Mm. Yo estoy muy tranquilo. ¿Sí? Estoy como los jugadores. Sí, toda la vida me dediqué a jugar al ajedrez, entonces en estos momentos uno. Yo pensé que así toda la vida me dediqué a jugar al póker. No. Ahí está. Hay que saber mover bien las piezas, tranquilo, no hay sí que apresurarse. No. Estamos en una situación complicada, pero hay que utilizar la cabeza. No como hicieron los pendejos. No solamente los pendejos. Encima esos pendejos no usan ni la cabeza del chuto ni la cabeza. La puta que bueno, cógela. Bueno, después hablamos con la publi que nos quedaron y volvemos a hablar con Martín. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio Cervecero, El Amparo Bar. Pellegrini 788, Ciudad Roquera de Bursaco. Hola, señor Molina, ¿ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mira, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ellos al siguiente número: 02320-444679. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ellos. Y Arnold Schwarzenegger también. Creaciones de accesorios en cadena y cuero.

Tengo que saludar a mi profesora Gianela que nos está escuchando. Está ahí prendida. Te mando un abrazo gigante, Gianela. Sabes que te quiero, te banco. Y la verdad que todo lo que hiciste este casi año por nosotros y por mí principalmente, te lo voy a estar agradecida eternamente. Así que hoy te puedo hablar así y no de usted, porque hoy no estamos cursando, estamos de vacaciones. Así que sabes que estoy para lo que sea. Así como tú estuviste para mí como profesora, yo hoy estoy como una amistad. Así que un día la cruzamos a la salida de una fecha. Exacto, encima del palo la profe. Así que, Giane, cuando quieras, Frecuencia Metalera te espera con las puertas abiertas. Vení, para que nos cuente su experiencia de profesora también. Ampliamos el espectro Frecuencia Metaleril. Nos querés contar, querés hablar, querés estar acá enfrente del micrófono, es tuyo. Y si no, venís y compartís con nosotros, que también está genial. Walter, ¿a quién tenemos de invitado? Al legendario fundador de la banda Los Hijos de la Viuda, que ya es de la casa. Sí, es un amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así, despacito. Ante todo al público que los está escuchando, está, sintonizando. Y desearle que tengan una muy feliz noche de fin de año. Claro, así. Bien, tranquilo. Qué tranquilo que está. ¿Hablamos de política o hablamos de metal? ¿Se tomó una clona antes de venir? Hay cosas en las circunstancias de la vida de uno. Viene una fecha. Ahora tocamos el 30. Ya. El sábado. Azul Rock, sí, a las 0 horas. Contanos. Bien, el otro día tuve que irme para Azul también porque está la gente que organiza el evento, sí. Que es el otro, que es la gente de la juventud del municipio de Azul. Fue muy divertido. Sí, su juventud. Ah, bien. Fue muy divertido porque fuimos con mi señora, ¿viste? Sí. Digo, bueno, mi señora, una como genia, siempre. Por cierto. Te portas bien, cachate, ¿no? Yo soy de las personas que no habla. Primero ve el terreno, claro. Analiza. Ya se estaban peleando porque uno venía tocando hace 5 años y siempre tocaba a las 7 de la tarde. Yo no decía nada, ¿viste? No. Yo lo único que dije, digo, esos festivales de pueblo. Pregunta. El backline. Y no, tenemos que llevar todo así. Bueno, está bien. Digo, se ofrecieron. Sí, digo, sí, no, sí. No, está bien. No, nosotros traemos una camioneta, no hay problema. Pero me causaba risa, ¿viste? Y en un momento me hacen. Che, ¿y vos que lo tocás? Todo lo que estaban peleando. A ver, digo, vos nosotros qué. Nosotros tocamos las 0 horas, loco. Pero claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí me dicen, vení, tenés que tocar, yo toco. Me invitan a cantar, voy. ¿Qué sé yo? No, nunca fui agrandado en ese tema. Como diciendo, ¿viste? Como algo, depende, ¿viste? La radio que tomás. Date a la concha de tu hermana. ¿Quién te comiste, Gil? Por eso tenemos una muy buena amistad con Espataro. Porque los tipos cuando me invitaron a mí a tocar la primera vez, no la podían creer cómo nosotros militamos la fecha. Dale. Entonces, sí, ¿cómo? Hay cada pelotudo que se la cree, que esto, lo otro, como la otra vez le contaba a Walter mientras estábamos ahí, escribí un tema a Ricardo, ¿viste? Que te estaba por preguntar eso y te adelantaste, pero que, bueno, contá eso. No voy a dar nombres, ¿no es cierto? Pero gente importante, del palo importante, que uno capaz los cree que son importantes, claro, también, claro. Y no mandé toda la concha de su madre. Un día lo llamo a Franchi Barreiro, el guitarrista fundador de La Mancha de Rolando, de esto y lo otro. Y le digo, che, Franchi, vos sabés que me gustaría que ponga la guitarra en el tema este. Che, boludo, vos me estás hablando en serio. Me dice, para mí es un honor, loco, grabar con vos, me dice. Entonces voy a decir, loco, un tipo que tiene 30 años de trayectoria, escribió 20 hits. Está bien, es otro tipo de música. Sí, ok. Que siempre a lo que yo voy. Yo no necesito un productor que sea del palo, no. Yo necesito el productor, ¿entendés? Que vea otra cosa. el mismo productor de que sea heavy, los mejores discos de Almafuerte, fue el productor, fue Moyo. Entonces, ven otras cosas. Como yo siempre digo, un relacionista público no puede ser el macho que se come a entender. No. Un relacionista público sé de qué palo tiene que ser. Entonces, es como todo. Entonces me da... Y verlo a Walter ese día, se tomó una cervecita, bueno, conmigo, esto lo vamos, otro, hablamos. ¿No? Vamos a, tuvimos a... la suerte de despejarnos, que hace rato no hablamos en sí. Tranquilidad. Y con respecto a lo que decía Norma y que se habían un poco puesto melancólicos, esto lo otro, yo puedo decir de ustedes, desde el primer momento que nos conocimos hace muchos años, siempre estuvieron presentes en cada fecha de Los Hijos de la Vida. Y a veces que no pudieron estar presentes, lo decían por qué. Entonces, y que ustedes no necesitan colgarse de ningún pelotudo, pelotuda o lo que sea. Al contrario, ustedes son las personas que Gracias. Abren las puertas a los a nosotros para poder difundir nuestro material, que hoy en día, si no serían por ustedes, el rock pesado, el heavy o el metal pesado, no llegaría. ¿Está? Es lamentable. Entonces, a todos esos mangas de pelotudo... que no se la chupen a usted, porque usted la tiene muy grande. Que... Vengan acá, yo tengo un clítoris chiquitito. No contaste bien cómo era la historia de lo que empezamos a hablar, ¿no? Que está... ¿Por qué no hace falta? No, pero... Perdón. ¿Puedo decir algo? Sí. Perdón. No. Lo que decía de que la tiene muy grande, habla por Jorge, por Walter. Yo soy mujer, Yo soy mujer, aclaro, Todavía no me convertí. Bueno. Contanos bien cómo es esa historia del tema que querés grabar. Eso lo saben ustedes porque ya está. Va a grabar Spataro. Es un tema acústico. Larry Zavala. Con referente. Larry Zavala, sí, Larry referente Zavala, a la muerte de Ricardo. Larry Zavala en el bajo. Le fui a pedir a Larry. Nosotros tenemos una amistad con Larry. Cuando escuchó el tema me dijo, sí, quédate tranquilo. Le dije a Spataro, algo acústico, capaz con un cajón, algo, ¿viste? Y bueno, y Franchi Barreiro de la banda Los Francheros, que va a poner la viola. Vos la voz. Sí, yo pongo la voz. ¿Y esto para cuándo lo...? Estoy vendiendo hierbas y la bolsa. Sí, sabía, sale, sí, la bolsa. Para. 25 ahora. Lucas sale la yerba, 10 kilos. Promocionar. Dale. Calculo que a fines de febrero o en la primera de quincena. Tengo que esperar que Franchi haga la línea de guitarra, bueno, pasársela. Esperamos poder usarla como apertura de Frecuencia Metalera. Sí, vos sabés que sí. Cuando escuche, yo vos te lo hice escuchar, ¿no? No. Bueno, después se lo voy a escuchar en privado. Después lo escuchamos en privado porque me interesa. Usarlo para abrir Frecuencia Metal. Sí, así nomás te digo. Aparte para lo mí que... mí es una de las mejores canciones que escribí. Lo que decíamos con Jorge, lo que decíamos con Walter, este sábado fuimos a una fecha y el mejor... no me sale la palabra. Homenaje. El mejor homenaje a... Perdón, no me sale. A Ricardo, sí, señor. A Ricardo, sí, señor. Es que todas las bandas, aunque sea, toquen un tema de... Y bueno, los chicos de Gólgota tocaron un tema que ahora no recuerdo. No recuerdo cuál, sí. Pero es un tema de que no es el que sepamos todos. Y me encantó. Me encantó, tocó un tema de Ricardo que me encantó, no me puedo recordar el nombre. Yo en el momento en el que murió yo dije, hagan fechas en honor a... No. La que verdad, cada banda, en su fecha... Tema. Si vas a hacer una fecha homenaje, hacela gratis. Claro, gratis en un lugar abierto al público. Exacto, no, si por eso es libre y gratuita. Claro, exacto. Si vas a hacer, no venga, no lucren. Que no haya una barra donde te vendan escabio, el doble o el triple. No. Eso no es homenaje, no me rompan los huevos. Y otra manera de hacer un homenaje, loco, pasen planillas, ¿sí? La familia cobra un mango. Exacto, porque los derechos tienen los hijos y la verdad, y la señora... la verdad que, bueno, me dan pie a decir, Ricardo fue un gran músico, fue un gran compositor. Lo que pasó en sus últimos tiempos son de sus últimos tiempos. Él nos dio y le abrió las puertas a mucha gente, fue ídolo de muchos. y la verdad que se lo quería un montón. Así que hayas hecho un tema para él, me encanta, me interesa. Que las bandas toquen un tema en su show. Que no sea Destrucción, por favor, porque hoy cerramos con Destrucción. Que sea un tema como, que, no me acuerdo el nombre de la canción que tocó Golota, que la verdad que es un tema que prácticamente no se estaba escuchando. Que no sea un tema que lo toquen todos, que sea uno de esos temas que tiene guardado en el cajón. Sí, pues muchos. Que está genial. Justo que te vas, no es de él. Claro. Es de Polvo de Ángel, claro, ¿viste? Claro, mire, claro, si no te tocan. Vos sabés que hay una linda historia eso sobre el tema de ese tema, pero se lo voy a contar en privado. La realidad es que cuando hizo ese disco de versiones, es lo mismo que el tema de Demis Rousseau. Que ese salió de una conversación, hacete un tema de Demis Rousseau, le dijo un periodista que lo sacó en todas las redes. Bueno, una vez estábamos con el Loco y le digo, con el Loco siempre yo no trataba de pensar, porque el Loco captaba, si yo estaba deprimido, capaz te llamaba a las 3, 4 de la mañana y decía, Loco, ¿qué te pasa? Cosas así teníamos con el Loco, ¿viste? Y un día agarré y ya. Voy a hacer el tema que quiero y yo, hijo de remita, le digo yo, le digo, ese tema lo estoy armando yo. Se habían ido a grabar a Mendoza en esa gira que empezaron a grabar en diferentes lugares, ¿viste? Ah, sí, y cuando vuelve, estaba, yo justo me había ido a Coronel Suárez, había estado con él y le digo, no lo pude hacer. Además, él pensaba que ese tema no era de Lito Nevia. Yo le dije que era de Lito Nevia. Él pensaba que era de La Garré, que esto, lo otro. Y digo, no, boludo, ese tema, ¿sabés en qué tema se estrena ese? Cuando Flavia Palmera se debita en la película esta. Vea, tampoco la conoce, mirá, tampoco la conoce. Flavia Palmera es la primera que hace debita. No sabía. Y ya me voy a acordar cómo se llama la película. Y ahí le empecé a contar, bueno. Y de ahí es cuando yo hice la primera versión, la versión la hice yo, que la hice un poquito más pesada, hice una reversión, realmente no hice una versión, hice una reversión, y el Loco siempre, en las versiones del Loco siempre mantenía la estructura, yo soy claro. Un poquito más de formarla, ponerle mi impronta, ¿no es cierto? Y salieron ahí al mismo tiempo, nosotros nunca la grabamos y la estrenamos en vivo en uno de los marquí, esto o lo otro, que era un tema que yo... Lo tenía ganas de reversionar y bueno, y se dio así. Pero con el Loco tenemos muchas historias lindas, esto, lo otro. ¿Y que, no está grabado en ningún lado? ¿La mía? La tuya. Está grabado en el vivo. Cuando hice el videoclip, que lo armaba yo, esto, lo otro, YouTube me lo censuró 35 veces. Bueno, sí, pero el audio lo tenés. Sí, el audio bueno, lo tengo. Pásamelo, que con ese audio vamos a abrir el primer programa de Frecuencia Metalera 2024. Bueno. Acá al aire. Que no nos censure. ¿Y si no, nos censura? No, el video. El audio. Porque yo puse a las tres personas que hicieron cosquilla claro, al sistema. Claro. Entonces era medio chocante para Martín, mirá. Qué raro eso. Walter dice para los de Roya Naná. Los de Roya Naná. Yo tengo una sola pregunta. Sí, dígame. Porque ya nos estamos yendo. Sí. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo la seguimos? Sí, ya te la agarré. No hace falta que me la diga. Inteligentemente. Contanos. Inteligentemente, sabemos que estamos atravesando en una situación muy fea. Yo esto lo venía advirtiendo quién eran los que venían. Cuando hablo del proyecto Andinia en mis canciones, sabiendo para quiénes responden esta gente, todo. También hay del gobierno anterior y del anterior, digamos, el de Cristina y de Alberto, son cómplices. Cómplices de muchas cosas. Porque a irse lo trajo Cristina. Sí. Te lo sienta al lado. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero que se derogue la ley de tierra, sabiendo que el proyecto Andinia. Eso es lo que viste, no, conspirativo, que esto o lo otro. No, loco, yo no me quiero convertir en una Palestina. Y no quiero estar cagándome a tiro. ¿Entendés? Porque ya la Argentina, sí lo que sé, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que las heridas, ¿entendés? Vos podés suturarla, la podés pegar, ¿entendés? O la podés cerrar con la misma sangre. Yo creo que esta grieta se tiene que cerrar con sangre. pero inteligentemente. ¿Entendés? Yo ayer escuchaba, hay varios, vio que hubo una ola grande de inseguridad todo este tiempo. Decía, comisario baleado por delincuente. Y yo llamé al canal ese, digo, discúlpeme, pero está mal titulado. Muy mal titulado. Como periodista que soy, que esto lo otro, está muy mal titulado. Y me dice, ¿y cómo tenía que decir? Votante de Milei que trabaja como policía fue baleado. Otra cosa, aparte de todo esto, ¿no? De lo que decimos, con el DNU muchos hablan de lo básico, ¿no? Del tema de... Acá se está violando el artículo 42 de la Constitución. Del 42. Yo no me voy a fijar ni en el 14 vi, bueno, no, en el 42. En el 42 pusieron, dice muy... Sí, diga, disculpe. Pusieron un cartel de venta a la Patagonia. Sí, pero esto es así... mira, vos me decías hoy cuando antes que entre el corte, que esto lo otro, decíamos de los pendejos. No, la culpa no es de los pendejos. Acá hay alguien que no habló con sus hijos. ¿Está? Acá hay una falla. Hay una falla cuando yo vengo diciendo loco. No, ¿por qué un chico de 5 años tiene que tener un celular en la mano? ¿Entendés? ¿Cómo puede estar? Y yo lo veo y soy duro en ese sentido. A veces pasan como que dicen yo soy muy reaccionario, muy autoritario en algunas cosas, pero no, los chicos tienen que ser chicos. Dejémonos de joder. Y cómo decir, mi hijo es apolítico, pegale un tiro, ¿entendés? Porque la política es un portero de un edificio barriendo... pasando la franela, está haciendo política. Y no hablemos la política del tema es todo, ese, por favor. ¿Entendés? Realmente. La política es todo. Pero digo un ejemplo de siempre. Yo lo viví. Yo soy el que se pone, cuando paro en la casa de mi vieja, me pongo a hablar con los encargados porque me conocen de chiquitito a mí. Entonces saben cuál es mi pensamiento, che, loco, y nos ponemos a hablar de todas estas cosas. Pero creo que para mí hay que esperar hasta marzo. Marzo es el detonante, y te voy a decir por qué el detonante. Nosotros ahora vas a tener un 300% de aumento en las tarifas. Nosotros vamos a tener congelados todos los sueldos. Sí. ¿Entendés? Los viejos le van a sacar los remedios. ¿Entendés? Vos no le vas a poder comprar, pibe, el que está del otro lado escuchando, no le vas a poder comprar las zapatillas ni los artículos para que tu hijo vaya al colegio. ¿Entendés? 500 pesos ya se avisó que sale el colectivo. Mínimo, 500. Entonces vos agarré y es una sumatoria de cosas. ¿Dónde vas a ir? Y cuando al argentino le tocan la panza, ¿entendés? Pero esta vez yo tiene que ir adelante, tiene que ir la dirigencia política. Porque el sapo este es de la dirigencia política. Del tartamudo. Del cuervo que no, que entendés, que nunca se comió un ojo ese puto, de muchos que vayan al frente. Después nosotros vamos a estar vamos atrás. Vamos a ir ahí, totalmente. Y si se pegan la vuelta y el tiro lo van a recibir por la espalda. Como se hacía en la Primera Guerra Mundial y como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando vos querías retroceder, los de atrás te pegaban el tiro. Lamentablemente es así. Ellos destruyeron lo que es el Partido Justicialista. Sí, señor. El único movimiento nacional. Nosotros tenemos como referente a San Martín, a Rosa y a Perón, que eran militares, y este hijo de puta hablaron durante 20 y pico de años en contra del milico. Y nos dijeron, no sabían diferenciar el milico liberal del milico nacionalista. ¿Entendés? Porque no, el último que se murió fue el Milo, que fue Zeneldin, que era un tipo que lo atraba a Juan Domingo Perón, loco. Y acá que no quiere decir que Mao era mejor que Perón. Dejémonos joder. Es como una vez lo dijo Enrique Pinti y lo citó también Ricardo. Loco, el peronismo no es de izquierda, loco. ¿Entendés? Como nunca, comerse un helado caliente. Nunca nosotros somos peronistas. Claro. El peronismo es el peronismo, muchacho. ¿Entendés? Existían los marxistas y el capitalismo. Y Perón armó la tercera oposición con Tito, con estaba Vargas, estaba Getúlio Vargas. y otros países no alineados que formaron lo que era la tercera posición. Y dentro del nacionalismo, del peronismo, sí, tenés cosas del fascismo, del nacionalsocialismo. Cuando a mí me lo comparan a Milei, al presidente de la nación, de fascista, a tanto todo lo retrasado, sí, todo no, retrasado, sí, como Cintia, sí, García, Dugan, todos esos tarados que si los estaría yo enfrente, le rompo la jeta a patadas. ¿Entendés? Porque desvirtúan el insulto. Quieren insultar y, boludo, yo prefiero, sí, a un fascista de Italia, boludo, que nacionalista. El símbolo fascista, que es la caña prensada con un cinto de cuero. Primero todo lo nuestro, después viene lo de afuera. ¿Entendés? Y esto es todo lo contrario. Y esto te quieren hacer entender que no, el libre, loco, comercio. No, eso no, pero hay que echarle. Este tipo lo inventó el kirchnerismo, loco. Tipo lo inventó el kirchnerismo. Dejémoslo romper las pelotas. El kirchnerismo vino con una sola razón: destruir el partido justicialista. Totalmente. ¿Entendés? Y yo eso lo vengo cuando aterrizó Néstor Kirchner en el 2004 acá. Que recién lo conocía, le digo, yo lo conozco de cuando yo me dedicaba a hacer deporte en la Patagonia y ya sabía quién era el chabón, ¿entendés? Era capaz de comprar un kiosquito, un maxi kiosco, porque facturaba y facturar era su potencial enemigo, porque mañana vos con tu kiosquito podías ser un potencial enemigo político de él, porque, claro, tenía para financiar una campaña política. Entonces el kirchnerismo lo único que hizo fue destruir y desvirtuar. No saben, todos esos giles que son de la cámpora, no sé lo que es la década del 70 escrita en serio, escrita en el Archivo General de la Nación. Acá se la escondió a Isabel Martínez de Perón, loco, dejémonos de joder, no se la cita, no se la habla. Y esa mina tuvo más huevo que cualquiera. Esa sí agarró y le cerró los grifos, dictó la ley de subversión económica, que esto, lo otro. Basta, loco, hay que empezar a hablar de la historia genuina, ¿entendés? Y no nos olvidemos que los Montenegro y los de Ler lo querían hacer mierda al viejo, ¿entendés? Totalmente. Y es un invento del sionismo para que lograr lo que querían lograr, instalar el sistema liberal de Martínez de Hoz. Y en Ezeiza se vio eso. Señores, escuchamos una cosa, feliz año nuevo, Martín. Escuchame una cosa, el primer programa del 2024 te queremos acá. Ya está comprometido. Esto fue Frecuencia Metalera, si 188. Si existe Argentina en el 2024. Nos vemos el año que viene. Gracias, vamos a resistir, gracias, Pablito. Y vamos a continuar. Pablo, la verdad que gracias por todo. ¿Puedo decirle una sola corrección, diga, a su señora esposa? Diga. Resistir, ¿no? Somos la resistencia. Ahí está. Totalmente. Porque a mí no me gusta a esas personas que hacen bowling. Bowling no, que te meten el dedo. No, vos tenés que decir no, es bullying. No, y yo te digo, es bowling porque te meten los tres dedos en el orto. Nos despedimos con destrucción y gracias y perdón, Pablito Donato. Perdón. Feliz 2024. Felicidades, gente. Muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. No. Frecuencia gracias ustedes, Metalera, no, sigue en Mixtape Radio. No dejan crecer, no dejan mirar, pero por... Estás escuchando.